mira me hace sentir una cosita. Siento en mi cuerpo el calor de mi corazón cuando palpita. Cuando ella pasa y me mira me hace sentir una cosita. Siento en mi cuerpo el calor de mi corazón cuando palpita. Esa chica me mata cuando me mira. Esa chica me fascina. Esa chica me mata cuando me mira. Esa chica me fascina. Esa chica me fascina.